Bajo presión. En el momento de tanta presión, hay que buscar una huida. En Sauna y Creator, esta mierda es bajo presión. Me encuentro en el instante de pensar y veo una lejana puerta y mis pies vibran. Se me cae la saliva, no encuentro una salida. Yo busco la huida, mi corazón palpita de nervios y la presión de saber qué pasaría. Mi cuerpo se cansaría, seguir viendo el mundo. Ahora mismo dudo sin seguir o tirarme al suelo. No busco el consuelo, prefiero quedarme mudo. No dudo cada vez que tomo este micrófono. Si mañana me voy será por odio, no por plomo. ¿Me entiendes? Cada vez que escribo una canción sale de mi corazón, más no tengo compasión pa' los fakes y esos cabrones que tiran hate. No me importa lo que digan, les duele que lo logré. Y aquí sigo, voy cumpliendo todo lo que digo. Yo miro el reflejo del espejo y noto que tengo nervios. La presión me hace dudar, no confío en mis movimientos. Si miento lo juro que prefiero morir cuando ya no sepa ni qué coño escribir. Hoy vino el entorno, observo que todos me observan. Claro, pensar que por ayuda la gente reza. Yo sigo por mis pies y sé que doy mi 100%. Nervioso cual partida de por qué mirar croupier. No sé qué hacer, no sé qué pensar. A veces me pregunto a dónde voy a parar. Bombea la sangre de mi cuerpo nervioso. Digo a la gente, me siguen por haber metido la pata. Soy una sucia rata, me escapo por ser cobarde. Les juro que mañana no lo haré, tenerlo en cuenta. La calle se aprende muchas formas de salir de la escoria. Yo lo hago por norma. Prefiero morir a ver mis sueños destrozados. Eso no va a pasar mejor al paso de los años. Daños les causo con estas rimas. No importa cuánto me tiren, esos genios no me atinan. Que dirán cuando esté en la cima de este juego. Sabrán que lo logré porque siempre le puse empeño. Soy dueño de mis sueños, soy el boss. Estoy metido en problemas porque en esto soy mejor que raperos que llevan años en esto. Sé que no soy de barrio, pero tengo su respeto. Honesto yo soy, en cada canción ellos se arden. Llegué para ser el mejor como el Don Macabelli tuvo la razón. Ellos llegan a robarte lo que nunca lograron. Tengo el don más el flow y la fórmula perfecta. Tú quédate sentado, yo vine a darles escuela. No afecta que sepan todo de mí. No saben cómo escribo, tengo todo para surgir desde abajo. Vine sin tomar atajo. Recibo malos tratos de raperos que fallaron, cayeron. Ellos nunca lo lograron. Aquí yo soy la prueba de que hay que seguir luchando. No ando con juegos, tírame bro. Solo es cuestión de tiempo para llegar a donde voy. Yo, mis pasos son mi credo y Creator es mi apodo. Modo de apoyo pa' cuando me siento loco. Y concuerdo que nadie me echa una mano. Y soy bipolar y mi mente me deja abandonado. Dime si sabes cuál es el enigma, es la solución. Estoy en una maldita persecución. Callad, pues nada vale vuestra opinión. Hoy en sombra yo apartando a mierdas denominados. Estoy y nos da pena, nos supera a veces la presión. Como forma de evasión el mundo no será ajena. Como somos dos con un coraje importante, mientras otros solo valen para recoger el lastre. Cuerpo, dos almas, rap como arma y pastilla para tranquilizarnos, droga cual heroína. Mi vida es así, bajo presión el peso se me cae encima, mientras otros tantos van de víctimas. No me voy sin hacer ruido, todo lo que he querido desde morro lo he cumplido, ¿me entiendes? Problemas vienen y van, hoy escribo con pasión bajo presión, todo normal. Abro una cheve pero no sepan las penas, con un cigarro la muerte estará más cerca. Mas no me importa, yo disfruto de esta vida, me meto a la cabina y a mis penas doy salida. Me meto a la cabina y a mis penas doy salida. Esta mierda dice así mi hermano, Enzo 1, Creator. Bajo presión, ¿sabes? Hijos de puta.